Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la música de los países que hablan en portugués, ahora en la radio Contrabanda 91.4 FM, viernes de 7 a 8. Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la hora de los países que hablan en portugués, en la FM del 91.4, en el streaming y plataformas de podcast de la Radio Libre, la Contrabanda FM. Con la segunda temporada de la música de los países donde se habla portugués, de los países lusófonos, esta vez con música de Guinea-Bissau, aprovechando la efeméride del 24 de septiembre de 1973 como fecha reconocida por el PAIGC, que es el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, y por este pueblo guineense, como el día de que Guinea-Bissau declara su independencia al colonialismo portugués. A lo largo de la emisión de hoy escucharemos canciones de protesta y de resistencia, una resistencia cultural y política al dominio colonialista por parte del pueblo de Guinea-Bissau, una llamada a la unidad africana y de todos los pueblos oprimidos. Y empezamos por escuchar de fondo Pamparida de la orquesta Super Mama Jumbo. Party. Y seguimos con José Carl Schwarz, músico, poeta y activista, quizás el más gran nombre de la música de protesta guineense. Fue fundador de Cubiana Jazz, un grupo musical de resistencia cultural y política que fusionaba las palabras de protesta con el gumbe guineense, un ritmo local, y ritmos africanos y caribeños. Se você está diante da luta, cabo de vitra, pega a taça do papi, pega a rádio por labra. Se você está diante da luta, Sibu diskudai, bubis na fika e katamaina. Sibu sta diante na luta, kabu pera ningin. Marabu baniga bu sufri, na boki no na jumi, a boki no spiju. Na boca não na jubi, a boca não espírito. Na luta, passa diante se busca diante na luta, vai cabo de vitras, se busca diante na luta. Na luta, nunca vou pera ninguém. Marabu bariga vou sofrer. Na boca não na jube, a boca não espírito. Marabu bariga vou sofrer. Na boca não na jube. a pochi nos pillo. Mara mo marido vu sufrì. Na pochi donna giù via, pochi nos pillo. Mara mo marido vu sufrì. Na pochi donna giù via, pochi nos pillo. Ya porque no espillo, mara mi barriga me sufrí. No porque no na lluvia, porque no espillo, mara mi barriga me sufrí. Saido, Saido, Jai na Koloni,

acabamos de escuchar dos temas, dos himnos al líder del PAIGC, Amílcar Cabral, y a la Unidad Africana. Hemos escuchado Na Casa Cobra. Y nos vamos a Manecas Costa, otro gran nombre de la música de protesta de Guinea-Bissau, Fillo de Guiné, hijo de Guiné. Fillo de Guiné, foronta. Thank you. va a sacar de esto. Escuchando a Zemanel, uno de los integrantes de Super Mama Jumbo, Kuchu, la orquesta con la cual hemos iniciado el programa de hoy, un grupo que se formó durante los campamentos de jóvenes del PAIGC. Enseguida escucharemos a Remna, el hijo de José Carl Schwarz, con Karina Gomes. Remna. Kinga dene mami kama Madonna. Saber como espalhar. y también a Tabanka Jazz, probablemente el grupo más internacional de Guinea-Bissau. Y nos vamos a una otra voz femenina, Ineda Marta, con su más reciente trabajo de julio de 2024, Okinka. Colón, botalla tradición, son paigaris farsi, bon frente a Colón. Ya me voy despidiendo de esta emisión dedicada a la música de protesta de Guinea-Bissau, país que hará el 24 de septiembre, este 24 de septiembre, 51 años que proclamó su independencia del dominio colonial portugués. Y porque estamos de celebraciones, en este caso las fiestas de la Mercé, en esta ciudad condal, la ciudad de Barcelona, no quiero perder la oportunidad de divulgar el concierto gratuito el próximo domingo de nuestra querida Mayra Andrade, ella también hija del más joven guerrillero caboverdiano, también del Pai Gessé. Esto lo dijo ella hace poco en una entrevista. Mayra Andrade estará el próximo domingo sobre las 10 de la noche en el Teatro Grec. Así que, bueno, supongo que habrá bastante gente, pero bueno, se vamos tempranito a ver si tenemos lugar para ver a Mayra Andrade. Os deseo buena mercé, nos escucharemos en 2 semanas. ¡Adeu! te fazer mudar. É, teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Se soubesses abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos, com menos rigor apontar, quem seria eu? Tristeza que me cala, o amor foi recebido, apesar do que tu calas. O amor foi recebido, apesar do que tu calas. Sou povo, Bruna, canta e Bruna, linda. Unidade, que leve força.